La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá. ¡Qué bien, chicos! Ya está aquí el calorcito. ¡Adiós a las bufandas, a los jerseys! Camarero, tres jarritas más, por favor. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¡Me quiere! ¡Chus! Nacimiento, vuelven a brillar las ramas, detecté las condenadas. Ha llegado la primavera a FLM Radio. Las arriba, los paletas van de bólido y luce su repertorio. Ha cambiado el envoltorio, piruetas naturales, los centollos, los retoños cobran. FLM Radio presenta 1, 2, 3, 4. Venga, así, sin mover un pie. Muy buenas a todos, bienvenidos a FLM Radio y a nuestro octavo magazine sin mover un pie. Mi nombre es Óscar López y estoy aquí como todas las semanas. Bueno, ¿otra vez solo? No, hoy tenemos aquí a nuestra querida líder espiritual que hoy sí ha podido venir. Muy buenas tardes, Marinés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues de espiritual poco, porque no pude venir porque mi trabajo no me tiene muy espiritual precisamente, sino más bien trabajosa, pero bueno, aquí estamos. Y no veas lo que te echamos de menos ese día. Les aseguro que yo los echo más de menos a ustedes que a ustedes a mí, pero bueno, no se está igual en la oficina que aquí en compañía de todos en la radio, por supuesto que no. Muchas gracias por la parte que nos toca y muchas gracias de parte de todos los compañeros. Como sabéis, nos estáis escuchando a través de radioflm.wordpress.com y que podéis visitar la web www.medular.org. Y también escribirnos a radioflm@gmail.com para darnos todas sus propuestas, comentarios y demás. ¿Tú sabes qué se celebra el día de hoy, Óscar? Pues creo que un día como hoy fue el nacimiento de Sigmund Freud. Exactamente, 6 de mayo de 1956. Así que la pregunta curiosa del día de hoy va por el camino de los sueños, porque además de inventar el psicoanálisis, o bueno, de crear esta corriente... Mira, podría ser espiritual, pero no, porque analiza la mente, pero también tiene bastante espíritu, el psicoanálisis. También analizó los sueños y se puso a darle significado a todo lo que soñamos por las noches y a todo lo que aparece gracias a nuestro subconsciente en nuestras horas de sueño. Y pues por ahí va la pregunta del día. A ver, dispara. Disparo. Quiero que me cuentes un breve fragmento de un sueño que hayas tenido y yo te lo voy a interpretar. Bueno, pues mi sueño se desarrolla en Las Vegas, en un casino, en un gran casino, en una mesa de blackjack, en la cual gano millones y millones de dólares. Vale, tú tienes complejo de George Clooney, ¿no? Es posible, no será por lo guapo, pero... Bueno, pero podrías haber asaltado el casino y así hubieras ganado más pasta, eso sí te lo aseguro. Ese es el significado de tu sueño. ¿Tú en realidad tienes ahí algo con George Clooney? ¿Te gustaría ser como él, tal? Él es tu líder espiritual en realidad. Tienes que seguirlo a él, tomar Nespresso y esas cosas. Mañana mismo voy a comprarme una cafetera, pero vamos, de cabeza. Ya sabes, aquí para servirte estamos interpretando el día de hoy sueños en honor a Sigmund Freud. Muy bien, gracias por tu interpretación y lo tendré en cuenta y, como digo, iré mañana a comprar una cafetera. ¿Y con volantes nunca has soñado? Con volantes sueño a diario. Claro que sí, y yo supongo que Lázaro también debe soñar todos los días con volantes y con caminos y carreteras y demás. Pues sí, porque, bueno, pues como sabes, hoy es día de manos al volante. Manos al volante. Seguridad vial en FLM Radio. Bueno, pues hoy vamos a empezar con nuestro Manos al Volante con un tema de toma de decisiones, ¿no? Sí, ese es el tema de hoy. Nosotros cuando conducimos nuestro vehículo se producen cambios en nuestro entorno constantemente, por el tiempo, por la lluvia, por el granizo, por la nieve, por el tipo de vía. Por eso tenemos que estar tomando decisiones continuamente. Para resolver estos problemas lo que es muy importante es la experiencia y las habilidades del conductor. Bueno, el proceso de toma de decisiones se divide en tres fases, ¿no? Cuando el conductor percibe e interpreta la situación, una vez recibida la información, toma la decisión y tras tomar la decisión actúa. Para que tengamos más seguridad en el tráfico, es necesario motivar a los conductores para que tengan conductas seguras y eliminar motivos que inciten a adoptar conductas de riesgo. El estado psíquico y emocional del conductor produce cambios a la hora de tomar las decisiones que pueden afectar a la conducción y poner en peligro a la seguridad. Las malas conductas más frecuentes en la conducción en nuestra sociedad son la agresividad y la hostilidad. Una conducción agresiva de un conductor pone en peligro la vida de otro conductor, la del pasajero, la del peatón y produce conflictos en el tráfico. El riesgo que hay en una situación no coincide con nuestra percepción del mismo. Ello se debe a la percepción del riesgo, que es un proceso mental en el que son muy importantes las variaciones personales del conductor. Es imposible tomar decisiones que reduzcan el riesgo si no se empieza por saber percibirlas y evaluarlas. Por eso la formación del conductor es muy importante. La conclusión de hoy es que el conductor es un elemento clave a la hora de tomar las decisiones para incrementar la seguridad en nuestras ciudades y carreteras. No podemos controlar el entorno, pero podemos hacer que los conductores sean conscientes del riesgo y actúen correctamente. Por eso es muy importante la formación vial. Bueno, y con esto hemos llegado al final de la sección de Manos al Volante de hoy, tomando decisiones correctas y aplicándolos a la seguridad vial. Muy interesante esto porque, como dicen, no se puede cambiar el entorno ni tampoco se puede influir sobre él directamente, pero sí se puede ser responsable con ese entorno y saberlo manejar. Y educar al conductor. Y educar al conductor, exactamente. Muchísimas gracias por esta sección que es bastante... bastante buena para todos los oyentes conductores y no conductores que nos escuchan, porque precisamente dan muchas pistas sobre cómo saberse manejar, nunca mejor dicho, en las vías, ¿no? María Inés, ¿vas a interpretar los sueños de Lázaro también? Claro que sí, le voy a pedir ahora mismo que me cuente un trocito de algún sueño que tenga. ¿Sí? Sí. Pues, o que hayas tenido, mejor dicho. Un sueño que haya tenido, sí. Estar montando en moto en Jerez, en el circuito de Jerez. Están montando en moto. Sí, yo corriendo en una moto en el circuito de Jerez. ¿Qué me cuentas de mi sueño? A todo gas con la moto. Es un sueño bastante. Pero es algún circuito de Jerez. No te estoy vacilando. La catedral del motociclismo, Marinés. Yo es que no sé de motociclismo. Estás pero muy de poco. Jerez, sí. En Jerez, qué bueno está Jerez. Sí, el vinito Jerez. Claro. Fresquito, con una tapita. Eso es porque lo soñaste en primavera, que sí. ¿En primavera? Sí. No me digas que en invierno te dan ganas de andar en moto. No, eso fue en verano. No, porque es que en invierno no dan ganas de andar en moto. Las terracitas. Entonces, Jerez más moto igual a Jerez. Jerez bebido. No, Jerez bebido más moto igual a Jerez. Ah, capital, ¿no? Ah, ok. Claro, entonces es un sueño muy lógico, es un sueño que va es por la temporada. Eso sí. Vale, me ha quedado muy claro, ¿vale? Ahora, si Freud lo interpretara ya le daría otro tipo de connotaciones, pero ya después hablaremos de las connotaciones que le daba Freud a sus sueños, es que no sé si estamos en horario familiar. ¿Y a ti te gusta el Jerez? A mí me encanta el Jerez, me encanta Jerez. Y me encantan las motos también, igual que a Lázaro. Bueno, ya sabes que puedes soñar este verano. Tal vez se encuentran en el sueño y se emborrachan. Y Jerez, nos cogemos el circuito, salimos del circuito de Jerez en la moto y nos vamos a Las Vegas a jugar a jugar al Blackjack, a ganar muchos millones de dólares. Sí, estaría pero después bien. De beberse el Jerez, yo creo que va a ser eso, porque no creo que sobre lo puedan hacer tan fácilmente. Sobre todo en moto, es un poco difícil cruzar el charco en moto, pero bueno. De un salto, vale. Por eso digo, después de beberse el Jerez. A quien no sé si le gusta el Jerez, pero sí que le gusta quejarse. Esa nuestra querida Sonia, quéjese usted en nuestro correo electrónico flmradio@gmail.com. Quéjese usted. Sigan quejándose. Ay. Hola, holita, compañeros, queridos blog oyentes, aquí estoy otro día más recogiendo un testigo dejado por Jesús en una de las anteriores secciones de Ociocultura, que si mal no recordáis, hablaba sobre la accesibilidad en la sala Gemini. Pues hoy vengo a quejarme de la falta de accesibilidad en el mundo que nos rodea. Yo no sé, compañeros, pero estoy muy harta de no tener que... ya no de tener que desplazarme en silla de ruedas, porque al final eso es lo de menos, sino de tener que luchar día tras día contra las barreras que me voy encontrando. Los bordillos, los adoquines, las temidas escaleras, las dichosas puertas estrechas, las rampas de lanzamiento, por su inclinación lo digo, cajeros, mostradores y mesas que parecen miradores, debido a su altura. Y también ver lo bien que queda el símbolo del SIA en las plazas de aparcamiento reservadas y en los cines, aunque terminemos viendo la peli en el pasillo o en primera fila, y así un largo etcétera. Como os digo, en concreto la queja de hoy va contra la falta de accesibilidad en la sala GNT. Está situada en la calle Princesa número 1, aquí en Madrid. Y es una pena, porque bueno, yo he hecho también mi trabajo de campo y me fui de concierto un día a explorar. Y la verdad es que lamento deciros que cuando en cuanto a accesibilidad deja bastante que desear. Si tuviera que ponerle una nota entre 1 y 10, le daría un 4,5, y no precisamente por las rampas ni por los aseos, sino por el seguridad que hay en la puerta. Porque está cachas y te echa una manita a subir aquella pedazo rampa que hay al principio. Pero bueno, eso es la entrada. Después, una vez que llegas dentro, solamente puedes llegar hasta la mitad de la sala, porque la otra mitad tiene 2 escalones que son insalvables y no puedes llegar al escenario. Así que aquí me tiré todo el concierto haciendo ejercicios de estiramiento de cuello para poder ver algo por encima de las cabezas de las personas que estaban bailando. Con lo fácil que sería de poner una rampa en condiciones, porque espacio tienen bastante. ¿Y qué más os puedo decir? Baño adaptado desde luego no tiene. Y si lo tiene está como muy escondido, o lo tienen camuflado, o lo tienen como cuarto de almacén, seguro. Así que es una pena, la verdad, porque el recinto en sí está muy bien, la sala es diáfana, y con un par de arreglitos esto estaría solucionado. Así que, señores de responsables y dueños de la sala Hennigan, tomen nota, porque esto se puede solucionar y con muy poco dinero. Bueno, no quiero despedirme hoy sin hacer una mención muy especial a una persona que en esto de quejarse y reclamar y luchar por los derechos de las personas con discapacidad ha sido todo un referente. Estoy hablando de José Luis Fernández Iglesias, que lamentablemente falleció el pasado 19 de abril, dejando un gran vacío en nuestras filas. Como combatiente incansable, dedicó su vida y carrera a luchar. Desde los medios de comunicación y a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero están los que luchan toda la vida. Y esos son los hombres imprescindibles. José Luis, sin duda, fue uno de ellos. Donde quiera que te encuentres ahora mismo, queremos que sepas que continuaremos con tu labor. Muy buena esta caja de Sonia, es muy emotivo este momento. Recuerda a José Luis Fernández Iglesias, que realmente ha sido emotivo el momento. Creo que hemos quedado todos en silencio y bueno, sin duda, sin palabras. Sin duda ha sido muy emotivo el homenaje y el recuerdo a este personaje que tanto ha luchado por nuestros derechos. Y respecto a la queja, yo he ido bastantes veces a conciertos en esa sala y Sonia tiene totalmente la razón. Es una sala muy mal de accesibilidad. Los baños están abajo, tienes que bajar y subir un montón de escaleras. La rampa que tienen, bueno, para una persona... Es una lanzadera, así, tienes que llevar casco y todo, para bajar y para subir. Hay que ser un kamikaze. Es completamente inaccesible. Ya os digo, que si no llegas por el portero... Y te ponen además también muy lejos de lo que es el escenario. Pues muy buena esta queja y también sería bueno ver si se puede ir recogiendo este tipo de lugares para irlos poniendo en el manifiesto, en público y a la luz pública, que todo el mundo sepa que, a pesar de decir que son accesibles, porque hay algunos que, bueno, definitivamente se declaran no accesibles, pero los que se declaran que son accesibles y en realidad no lo terminan de ser, creo que me parecen incluso peores. A ver, yo quiero hacer una puntualización, están obligados porque... Y además no hace mucho hicieron una pequeña reforma en esa misma sala para quitar una barra y que hubiera más acceso visual al escenario, así que podían haber aprovechado y haber hecho por lo menos un poquito más de accesibilidad. Claro. Y ahora toca la pregunta del día para Sonia. Eso, pregúntame por mi sueño. ¿Soñaste con el portero de la sala Heineken? No, lamentablemente no. Mi sueño es muy fácil, te lo voy a poner muy fácil para que lo interpretes. A ver. Yo he soñado muchas veces que me crecían alitas. ¿Que te crecen alitas? Sí. ¿Y por dónde vas? ¿Vuelas o no? Claro, porque vuelo. Una cosa es que te crezcan. Nada. Vuelo. Me salen alitas y vuelo. Vuelo por todos los lados. ¿Tú te has leído La Metamorfosis? No, ya simplemente con el nombre me da miedo. Porque puede venir por ahí, Kafka. ¿Sí? Y... ¿Eras un insecto? Era muy pequeñita. La abeja maya. Tiene complejo de abeja maya. Bueno, no me importa. Yo creo que más bien campanilla. A mí me parece más campanilla. La de Peter Pan. No sé. Yo ni campanilla ni abeja maya. Yo creo que tiene algo más que ver con la libertad. Claro. Tiene mucho que ver con la libertad. Tiene mucho que ver con los sueños también, valga la redundancia, con el soñar y el volar, porque soñar es volar de alguna forma. Pero bueno, esto era un poco más para relajarnos. Muchas gracias por tu sueño y que sueñes con el de seguridad de la Heineken. ¿Con el Peter Pan? Con el Peter Pan. Vale. Campanillo. Bueno, y vamos a recordar una vez más nuestro blog, radioflm.wordpress.com. Nuestra página web de la fundación, www.medular.org. Y el correo, que es flmradio@gmail.com, para que escriban todas sus quejas, todas las cosas que quieran saber, peticiones, sugerencias y todo el feedback que quieran hacer. Sobre todo, pedirle canciones a DJ More, que estamos esperando ávidos sus conocimientos y... Tú sabes que ya tuvimos una petición el otro día, que ya la comentamos en el programa anterior y en el que tú no estabas. Tiene una petición de un tal El Amantioso, se hace llamar el amantiroso, ya ha mandado el mensaje. Y nos pidió una canción de Ilan Chester que se titulaba Es verdad. Así que ya tenemos petición para DJ More. Muy bien, DJ More, te esperamos a que cumplas las peticiones de tus fans que ya te están escribiendo. Y esperemos también que escriban mucho en el blog, que los blog oyentes expresen, porque el blog de FLM Radio se alimenta de los comentarios de la gente que lo escucha. Y fíjate si tenemos en nuestro blog, los que comentan tienen nombres y nicks divertidos y diferentes, ¿verdad? Bueno, a lo mejor algún día podemos hacer una sección tratando de imaginarnos quiénes son esos blog oyentes o qué significan sus nicks. Sería divertido y sería bastante interesante. Bueno. ¿Y tú sabes qué viene ahora? Ahora vienen buenas noticias. Pero no cualquier buena noticia. Vienen unas buenas noticias contadas de una forma muy buena. O sea, que son doblemente buenas. Uh-huh. Además, por una persona muy buena. Y alegre. Y alegre. Así que son triplemente buenas y alegres. Magic loss of bright is coming over me. Oh baby, bounce with me and be my fantasy tonight. Sí, sí, sí, buenas noticias. La misión. Titulares. Cuéntame una historia de ese tipo de derrota. Bomba que no estalla, pólvora mojada. Que falle la codicia, eso es buena noticia. Salí de Oriente Medio vestido de Louis Vuitton. Preparaba un carro bomba y no llegó a ser explosión. Una bomba no ha explotado en la ciudad de Nueva York. La gente alarmada se pregunta qué pasó. Titulares. Cuéntame una historia de ese tipo de derrota. Bomba que no estalla, pólvora mojada. Que falle la codicia, eso es buena noticia. Titulares. Titulares. Buenas tardes, compañeros de la FLM Radio. ¿Sí? Y desde esta sección les enviamos buenas y abundantes energías a todos aquellos que nos escuchan al otro lado de la pantalla del ordenador. ¿Sí? Bien, y nuestra primera buena noticia es para los niños africanos. ¿Sí? Más exactamente a los que están en edad escolar. Y es que una organización no gubernamental se ha propuesto como objetivo que 30 millones de alumnos de primaria en África tengan un ordenador portátil hasta 2015. ¿Sí? Para ello, la OLPC, que es lo mismo que un portátil para cada niño, según sus siglas en inglés, se ha lanzado a la búsqueda de donantes que permitan abaratar hasta los $100 el precio de los ordenadores que actualmente se venden por un poco más de $200. Sí, la iniciativa cuenta con el apoyo de la Comunidad Africana Oriental, la CAO, que agrupa a 5 países como Tanzania, Ruanda, Kenia, Uganda y Burundi. Bien, nuestra segunda buena noticia tiene que ver con el ámbito de las nuevas tecnologías. Sí, pues que lo último que está sobre el tapete en la... Lo último que está sobre el tapete es las tecnologías en 3D. Por ejemplo, las películas que se han visto últimamente como Avatar han sido imágenes en 3D impresionantes. O los últimos televisores que prometen que podemos visionar imágenes en 3D, tres dimensiones. ¿Ustedes, Oscar, han visto algo de esto? De los televisores nuevas, los nuevos que están saliendo. Sí, 3D. Bastante. ¿Sí? Yo, por mi trabajo, bastante. Pero bueno, vamos a decir que no. Vale. Bien, pues es que les cuento todo esto porque la noticia es que Hollywood compra software 3D hecho en España. ¿Sí? Yo creo que esto es una buena noticia para España. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el equipo que realizó Avatar, o la empresa Legend 3D, que abandera el proceso de conversión de películas de 2D a 3D, con una cartera de títulos como Star Wars, El Rey de los Anillos o Matrix, están muy interesadas en Mística. Mística es un programa desarrollado por la empresa española SGO para la postproducción audiovisual. ¿Sí? Y bueno, esto es lo último, compañeros. Ya nos veremos o nos escucharemos la próxima semana. Muchísimas gracias por estas noticias. Es muy grande esta noticia de SGO. Es una empresa bastante potente que trabaja con este tema de estereoscopía y que además no solamente tiene el equipo para poder rodar imágenes en 3D, sino también para crear las de dos dimensiones, las imágenes planas en tres dimensiones para generar esa doble óptica. Muchísimas gracias, Javi. Tenemos una pregunta, Oscar y yo, acerca de tus sueños. ¿Tú sueñas en 3D? Que si sueño en 3D, pues sí. ¿O en 2D? No, en 3D, totalmente. Mis sueños son totalmente vívidos. Es más, cuando me despierto digo, pero bueno, ¿qué hago aquí? Si yo debería estar escapando por una selva de Brasil, que me están persiguiendo la mafia colombiana junto con la rusa, y joder. Mis sueños son más que en 3D, en 4D. Espacio y tiempo, todo ahí. ¿Y ese es tu sueño más habitual? ¿O tienes algún sueño más para que Marinés te lo interprete? Porque Marinés está hoy interpretando los sueños de todo el mundo. Hoy estoy de psicóloga de la radio y estoy interpretando pues sueños. Pues mira, hace dos días, ¿verdad? Que recuerdo que por la mañana, al despertar, decía, interprétame esto. ¿Qué significa soñar con cachorritos, con perros pequeñitos? Yo recuerdo la última imagen de mi sueño era que veía a 4 cachorritos pequeños negritos, así pequeñitos, y los estaba, ay, qué lindo, qué bonito. ¿Tú tienes hijos? No. ¿Tienes unos deseos de tener unos cuatrillizos? Pero perros no, o sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que soy un perro? No, es el instinto, es el instinto paternal. Está aflorando en ti. Aflorando. Se me manifiesta con cachorros, con perros. Sí, es que todo es un simbolismo. Dentro de los sueños todo es un simbolismo. Tu reloj biológico está haciendo tic-tac. Hazme un hijo, Javi. Bueno, pues después de las buenas noticias, después de la interpretación de los sueños de los cachorros de Javi, enterarnos de sus intimidades biológicas. Ahora lo que nos viene es pues nuestra sección, yo creo que favorita, por lo menos la mía, no sé la tuya. Para mí todas las secciones son favoritas. Lo que pasa es que esta le pone ritmo y le pone un toque de sofisticación y de cosa clásica a este espacio, y se pone sobre todo mucha, mucha, mucha música y vino. Y hoy nos viene con algo muy grande. No estamos hablando, pues, como ya me imagino que sabréis, de nuestro viejo rockero Jesús Guerra. ¡Qué labia tenéis, de verdad! Que yo quiero escuchar los surcos de vinilo, que están todos guapos. ¡Como mola! Hola a todos, ¿cómo estáis? Otro programa más con vosotros, my friend. Este es el inglés de Vallecas, como el del otro día. Bueno, vamos pa'lante. Dicen que todos los caminos llevan a Roma, y casi todos los géneros musicales al blues. El tiempo es nuestro enemigo. Entonces, la semana pasada, en la otra edición, os hablé así por encima del glam rock. Hoy voy a hablar un poquito sobre el blues. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo quiero creer que el ragtime parió al blues. Sus orígenes afroamericanos, espirituales, en tiempos de esclavitud y la opresión en los campos de algodón dieron pie a este género musical. Su estructura se basa generalmente en 12 compases y el instrumento por excelencia creo que es la guitarra. Cualquier tiempo es bueno para escuchar un blues, pero sobre todo en los años 50-60 tuvo su gran esplendor. Y artistas como Bob Dylan, Etta James, John Mayall, Eric Clapton, John Lee Hooker, Rory Gallagher y tantos más han dejado buena fe de ello. Vamos a tomarnos un respiro mientras escuchamos este Boom Boom de John Lee Hooker. No os vayáis. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot your head down. Let all your feet take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Then on my feet, how, how, how, how. Talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How, how, how, how. Yeah, yeah. Now, baby. Well, well, well, well, ah! Hey, Esto es FLM Radio. Continuamos en Surcos de Vinilo. Como os decía, la influencia del blues en la música es total. Desde el jazz, el bluegrass, rhythm blues, rock and roll, heavy metal, pasando por el funk, el hip hop, country, pop y el propio blues, no dejan de ser ramas de un mismo tronco. Mirad, B.B. King, ¿qué se puede decir de este pedazo de músico? Que a la edad de 84 años aún sigue estando en activo. Ha tocado con casi todo Dios, y todo Dios hubiera querido formar parte del Club del Rey. Hay una anécdota sobre el nombre de su guitarra. Dicen que estando tocando en un local, se produjo un incendio. Y entonces el King volvió a rescatar su guitarra de las llamas, aún en peligro de chamuscarse. Y más tarde, cuando se enteró que el fuego lo había provocado dos tipos en una pelea por una mujer, decidió ponerla su nombre. De ahí lo de Lucille. Bueno, iba a poneros un tema del año 2000 con Eric Clapton, pero he encontrado este junto a Tracy Chapman, que la versión que hace B.B. King con Gary Moore, incluido el pique de guitarras, es una verdadera delicia. Si tenéis oportunidad de escucharlo, que merece la pena. Pero vamos a escuchar el tema de The Thrill Is Gone, la versión que tiene Tracy Chapman y B.B. King. Un abrazo y hasta forever, ya lo sabéis. Gone. gusta el rock y el metal. ¡Prepárate! ¡Bastallaré el obús! Próximamente aquí en FLM Radio, un especial de rock y metal nacional. ¡Bastallaré el obús! Los responsables de esta locura, Óscar López y Jesús Guerra, cómo no. Os esperamos, no os lo podéis perder. Y antes de que se nos vaya Jesús después de estas fantásticas canciones, yo le quiero hacer una pregunta sobre los sueños, ya que estamos celebrando el aniversario del nacimiento de Sigmund Freud. ¿Alguna vez has soñado con algún músico que admires? No es con soñar con un músico lo que más me preocupa. Siempre me ha preocupado en mis 13 años de lesión. A ver cómo me interpretas que todavía sueño que yo no llevo ni bastones, ni voy con silla, ni nada de nada. O sea, hago una vida normal. Es que me veo normal. Sin sillas y son 13 años ya. Interprétame eso, ¿cómo te lo comes? Que tú sigues siendo el mismo, Jesús. No lo sé, pero vamos. Que eso es una cosa que sí me preocupa, porque soñar con algún músico y tal, pues sí, hombre, más he soñado con... Mira, ahora que vienen los Kiss y tal, pues sueñas con haber ido a verlos o con algún grupo, tal. Pero no, es que es sueño tras sueño, ¿eh? Es que nunca me veo con una lesión, con unos bastones, con silla, nada, nada de... Siempre es... normal, como si te dieran mis dos piernecitas de siempre, ¿qué tal? Pues es que eres tú, Jesús, te sueñas como tú eres, ya está, no... Pues vamos a dejarlo ahí y a seguir siendo yo. No hay mayor explicación, tú eres tú y no te cambiamos por nada del mundo. Que me perdone Freud. ¡Qué placer! ¿Cómo es? ¡Qué placer! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y todo deporte! Hola, buenas tardes. Bueno, pues voy con los deportes y voy a hablaros un poquillo de la selección española y de los equipos con los que nos vamos a enfrentar en esta fase final del Mundial de Sudáfrica. Bueno, esta semana vamos a empezar a hablar de Suiza. Bueno, el grupo H está compuesto por Suiza, Chile y Honduras, que a priori parece un grupo fácil, pero bueno, esto hay que luchar todos los partidos a un nivel alto para llegar a poder levantar, como hace un par de añitos, una copa como fue la Eurocopa, pero esta vez a un nivel más alto como es la Copa del Mundo. Bueno, pues como había dicho antes, vamos a empezar a hablar de Suiza, que es el primer partido que jugamos el 16 de junio en Dubán. Esta selección está entrenada por Omar Hiffy, es bastante conocido por entrenar al Bayern de Múnich durante bastantes años. Es un entrenador bastante duro. Su mejor jugador es Frey, actualmente en el Basel suizo, máximo goleador de Suiza con una cifra de 40 goles. Es el máximo goleador de Suiza de todos los tiempos. Bueno, el equipo suizo, su primer partido internacional fue ante Francia en 1905, donde perdió por 0-1. Uno de sus mejores resultados en fases finales de mundiales fue contra la débil selección de San Marino, con la que venció 7-0, y su peor resultado un 0-9 ante la poderosa Inglaterra. Ahora está en la posición 20 en el ranking de la FIFA, aunque llegó a estar en cuarto lugar en agosto del 93. Ha llegado 8 veces a una fase final del Mundial, donde su mejor resultado ha sido llegar a cuartos durante, en tres ocasiones, 34, 38 y 54. Así que nada, es una selección bastante débil y esperemos que no tenga ningún problema España en derrotarla. Y quería contarles también, ya que estamos hablando de mundial, unas anécdotas en estos programas que vamos a hablar de los mundiales. Y perdón, vamos a hablar de la mano de Dios y en ese mismo partido el mejor gol de los mundiales. Bueno, la mano de Dios fue una jugada de Maradona, donde un balón dividido, colgado, pues todo, se supone menos el árbitro, vio que lo colocó en la mano. Bueno, pues ese era el 1-0 para Inglaterra. Cuatro minutos más tarde volvió a coger el mejor jugador de todos los tiempos el balón y se regateó a todo inglés que había por medio en una retransmisión de Víctor Hugo Morales de ese partido, donde esa jugada la definió como la mejor jugada de todos los tiempos de los mundiales. Así que nada, espero que les haya gustado y con esto les dejo con mis compañeros. A ver qué quieren decir. Yo quiero decir algo. Hoy hemos hablado, David, del grupo que le va a tocar a España en el Mundial. Y yo quiero deciros a todos, venga, decir conmigo: a por ellos, oe, a por ellos, oe, a por ellos, oe, a por ellos, oe. Traernos la Copa del Mundo. Bueno, David, muchas gracias por tu sección, muy interesante, los equipos que nos van a tocar en nuestro grupo y esperemos que lleguemos lejos. Y que sepan nuestros oyentes que a partir de ahora estarás haciendo un análisis profundo de lo que significarán las próximas fechas del Mundial en esta sección deportiva. Y ahora va la pregunta del día. ¿Tú ya escuchaste la pregunta del día? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí el día de hoy? Sí, mis sueños. Sí, alguna vez he soñado con, no con jugadores de fútbol, sino yo mismo siendo el que triunfaba en un equipo de fútbol, aunque es un sueño, evidentemente. En el Atleti, ¿verdad? Me da igual, en la selección, si pudiera ser selección en Atleti. Son sueños bastante buenos, pero cuando se levanta uno de la realidad y el día a día. ¿Oliver o Benji? Oliver. Oliver. Mark Lender también me gustaba. Vale. ¿Y a ti te gustaba más Oliver o Benji, Oscar? A mí, Oliver, esos goles eternos que duraban cuatro programas, me encantaban. Esas chilenas casi imposibles que se sacaban de los pies, era algo increíble, hombre. Es que como no hicieran goles que duraran cuatro capítulos, el programa les iba a durar muy poco, vamos, que no había nada más que ver más que goles y una pelea ahí entre... Dicen que goles son amores. ¿Goles son amores? Bueno, ¿cuántos goles has metido? Pues pocos, muy pocos. Sinceramente he metido muy, muy pocos goles. Pero bueno, los que he metido los he metido bien. Bueno, pero ya nos estamos desviando del tema. Eso es para el próximo 14 de febrero, blogoyetes. Ahora el tema son sueños. Pero el tema antes de hablar de sueños con una querida compañera que sabe mucho de ocio, mucho de cultura y se divierte muchísimo, vamos a dar paso a Delia, que nos trae una sorpresa para ver con qué nos podemos divertir próximamente. Ser o no ser. Desde el teatro a la música. Todo ocio y cultura. Bienvenidos, compañeros y oyentes de FLM Radio. Os informo, por si no lo sabíais, de que Madrid conmemora el centenario de la Gran Vía madrileña, su calle más emblemática. Y esta es escenario de los principales encuentros que marcaron la historia española reciente. Para celebrarlo, el Ayuntamiento de Madrid ha organizado más de 40 actividades que acerquen a los madrileños y visitantes la historia de esta calle de la capital. Las actividades son numerosas, ya he dicho, unas 40 por ahí, y recorren los distintos aspectos que la caracterizan: comercio, arquitectura, ocio. Y yo os propongo una de ellas: la nueva visita guiada Gran Vía 100 años de historia, que organiza Turismo de Madrid, sale cada domingo a las 12 en punto de la mañana desde la iglesia de San José en la calle Alcalá 43, Madrid. Y los billetes se compran en la oficina de turismo de la Plaza Mayor y cuestan unos 3,90 euros más o menos. Un autobús turístico recorrerá la vía desde la Plaza de Cibeles hasta la Plaza de España de abril a mayo y de septiembre a octubre. Recordad que es necesario llevar acreditación de condición de minusválido. Y esta es mi propuesta de esta semana. Pero es que también os quería decir una noticia. Y os pido por favor que no hagáis ningún comentario, ni preguntéis, ni nada en absoluto. Os lo pido por favor. Abandono el taller de radio. Lo abandono no porque me sienta incómoda. La verdad es que sois unos compañeros fabulosos. Me he sentido muchas veces muy arropada. Pero a mí me estresa. Es que me está estresando el taller. Pero mucho. Me quita el sueño, me agobia, me preocupo mucho y eso repercute en mi salud. Así que, bye bye, queridos amigos. Bueno, yo después de esta noticia, que me ha dejado un poco de piedra, yo lo único que quiero decirte es que te deseo lo mejor y que siempre... siempre serás parte de este taller y bueno, pues... Parte de este taller, no, de la historia de este taller, porque... Siempre serás parte de este taller y cuando quieras retornar y cuando creas... No, esta vez es definitivo, ya ha habido ya muchas veces que lo he dejado, que he vuelto, que lo he dejado... Bueno, eso es parte de la historia del taller y bueno, te agradecemos muchísimo por las secciones que has presentado. Es una pena que nuestra chica de la diversión se nos vaya, pero esperemos que nos... escribas, que estés en contacto con nosotros escuchándonos desde tu habitación o viniendo a visitarnos para darnos un poco de alegría y darnos recomendaciones de sitios a los que podemos salir. Y bueno, déjanos al menos tu sueño. Uff, mi sueño. Un sueño que se me... y no quiero ser macabra. Un sueño que se me repite mucho es el día de mi muerte. Muchas veces me agobia y me pregunto si realmente esa frase que dice el muerto al hoyo y el vivo al bollo va a ser mi caso. Pues, ¿sabías tú que la mayoría de veces los sueños significan todo lo contrario? La muerte significa vida, soñar que alguien se casa puede significar muerte, así que larga vida para ti, muchísima. Y mucha, mucha, mucha felicidad, la mejor energía sobre todo. Y gracias, Marine. Y así vamos a dejar este programa de hoy, con muchísimos sueños, con muchísima alegría y mucha vida, porque ya se nos acaba el tiempo. Óscar. Bueno, pues como siempre, recordar nuestro blog, radioflm.wordpress.com, nuestra página web de la fundación, www.medular.org, y bueno, pues despedirnos, y despedirme yo en mi caso, dar las gracias a ti, Marinés, por hacer el esfuerzo de estar aquí, porque sabemos que tienes mucho trabajo. Y que, como dijimos el otro día, es voluntario lo que estás haciendo y te lo agradecemos enormemente. Y también dar las gracias a nuestro técnico Francisco Jesús García, que está aquí a los mandos, y a todo el resto de compañeros que nos llevan en volandas casi. Claro que sí, muchísimas gracias a todos vosotros, muchísimas gracias por lo feliz que me hacéis todos los jueves y bueno, me alegra muchísimo estar aquí, me alegra mucho poder compartir con los oyentes a este grupo tan maravilloso de radio profesionales en camino. Y bueno, los dejamos hasta la próxima semana y por favor escúchenos y escríbanos. Hasta luego. FLM Radio presenta 1, 2, 3, 4, venga, así, sin mover un pie.